Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este martes pasado por agua, porque ahora sí cayó tremendo aguacero en varias partes de la ciudad de Mérida. Está pronosticado, vamos a tener lluvia, yo creo que toda la semana, por lo menos eso dice el pronóstico. Sé que en alguna parte de la ciudad se cayeron hasta carteleras por los fuertes vientos, así es de que si usted está manejando en este momento, extreme precauciones. Ya sabe que el pavimento aquí en nuestra ciudad se vuelve muy resbaloso cuando está mojado, así es de que extreme precauciones, quédese con nosotros. Sí bajó la temperatura porque el aguacero fue tal que no dejó que saliera el bochorno. Estaremos a 23 grados, pero quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando Hell Bells, Campanas del Infierno, que fueron los que escucharon algunos en el debate del domingo, ¿no? Algunos les sonaron las campanas del infierno, pero esto es AC/DC, ese es su primer álbum, Black in Black. Nos va a estar acompañando AC/DC aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, como siempre, buen rock and roll, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el chico maravilla, que la lluvia lo atoró en algún lado, pero está conectado a internet para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también me acompaña en la conducción en nuestro estudio virtual a través de internet, Laura Alcalá, que está conectada a través de internet desde Chicxulub, Pueblo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Bueno. Saludarte, si se escucha bien. Sí, ya te escuchamos. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, un tema interesante la noche de hoy. Y bueno, qué bueno que está lloviendo, la verdad, porque pues mucha sequía, muchos incendios en las carreteras pues del estado de Yucatán. Así que pues ya la lluvia ayuda a apaciguar un poquito estos incendios y pues a que también la fauna silvestre que tenemos, que es muy rica en variedad, pues pueda también sobrevivir, ¿no? Así que qué bueno que va a llover toda la semana, así que prepárense. No tenemos la costumbre de tener nuestros impermeables ni sombrillas, así que pues será importante tenerlas a la mano. Y bueno, Robert, gracias por tu presentación. Y bueno, interesante el tema de hoy, de la importancia del marketing en la competitividad, y pues bueno, a enfocarnos aquí con nuestro especialista que ahora vas a presentar, en cómo está la competitividad en la mercadotecnia en Mérida, ¿no? Así es, y nos acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula, no virtualmente, sino físicamente, nuestro queridísimo amigo José Cab. Él es el director general, CEO de Segmento Research. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Bueno, te doy la bienvenida porque estamos arrancando una campaña contigo, con tu empresa, con lo que haces en la empresa para adentrarnos en el marketing, en los estudios de mercado, sobre todo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, Laura, gracias por la invitación. Felicidades por los 10 años que... Nos la pasamos bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí estuvo padrísimo el concepto, la cena y sobre todo la convivencia con diferentes colegas de marketing. Correcto. De diferentes marcas, ¿no? Correcto. Y pues el tema de hoy que queremos hacer una reflexión es sobre este tema de la competitividad. Cómo es muy importante que las empresas empiecen a aterrizar este concepto, que no es nuevo, tiene más de 30 años. Correcto. Este concepto. Ayer hablaban ustedes sobre temas de cómo se da la transformación de la radio. Correcto, sí, la utilización del internet, ¿no? Entonces, este tema va a estar muy interesante, la competitividad. ¿Cómo tips para que las marcas, las empresas empiecen no solamente a leer el tema de la competitividad, sino a aterrizarlo en fondo y forma en sus empresas? Correcto, porque a veces a nivel de empresarios pensamos que el marketing solamente es la publicidad, y que pensamos que a través de la publicidad debemos de ser competitivos y ganarle a la competencia, pero hay muchos elementos, aparte de eso, atrás de todo lo que nos traes hoy, ¿no? Bueno, Segmento Research, ¿qué tiempo tienes tú de estar metido en este mundo del marketing y de la competitividad? Pues mira, precisamente este año cumplimos 18 años. ¡Wow! 18 años de... Oye, tienes que hacer pachanga también, ¿no? Por supuesto, vamos a tener en el marco de estos 18 años, vamos a hacer un reconocimiento. Correcto. A 8 marcas yucatecas. ¡Órale, muy como, bien! Que destacaron en 2007. Precisamente en este concepto de competitividad. Correcto. Más allá del tema de marketing, es un tema de competitividad. Este asunto de la competitividad, como te comentaba hace un momento, tiene más de 30 años. No sé si te acuerdas cuando Carlos Salinas de Gortari, como una política de gobierno, abre a México al comercio internacional. Sí, por supuesto, fue la globalización. ¿Qué implicó esto? Que las marcas tenían que competir ahora con productos y servicios de diferentes países. Correcto. Entonces, era una política de que las empresas mexicanas, en ese contexto, estamos hablando hace 30 años casi, ¿no?, se tengan que preparar para poder competir, ¿sí? ¿Qué pasó en estos 30 años? Hubo empresas que murieron, hubo empresas que se quedaron atrapadas. Todavía hay empresas hoy en México, incluso yo diría en la región sureste, que se quedaron atrapadas en la década de los 70s, en la década de los 80s, con su sistema de comercialización de hace muchos años. Y hay marcas que son orgullo de nuestro país, que tienen son marcas que están en diferentes partes del mundo. Esto es un asunto, entonces, de competitividad. Claro. ¿Para ti qué es la competitividad? Bueno, déjame te digo que lo primero que me viene a la mente pues es competir contra mi competencia o ser mejor que mi competencia, pero así como lo planteas y después de haber leído, entender la competitividad es, pensaría yo, y no sé si lo haya, te pregunto, un índice que me diga qué tan eficiente y efectivo soy en todas mis áreas, en producción, en ventas, en administración, que me permita competir con empresas a nivel mundial. Así es. De hecho, mira, la competitividad es el resultado de tomar decisiones valientes, okay, y estratégicas, tanto en los gobiernos como en las empresas. Es decir, hay competitividad que los gobiernos tienen que hacer para coadyuvar en el desarrollo de las empresas, y la misma estrategia de competitividad de los negocios o de las marcas. Es decir, ambas están interrelacionadas. Por ejemplo, hay competitividad de una ciudad como nuestra ciudad de Mérida, que tiene 1,000,000 de habitantes. Correcto. Y un montón, puedo decir, muchos desafíos. Hay competitividad, o se va a mejorar la competitividad de nuestra ciudad cuando se decida terminar, por ejemplo, con el comercio informal. ¿Cómo hacer que el comercio informal se integre a una economía formal? Cuando se logre hacer, por ejemplo, esta transición, nuestra ciudad va a ser más competitiva. ¿Por qué? Porque las empresas formales van a tener mayor competencia, certidumbre. Correcto. En el ecosistema de negocios. Ese es como concepto de competitividad dentro de una ciudad. Okay. Pero, por ejemplo, hay competitividad en un negocio cuando, por ejemplo, se decide a tiempo retirarse de un mercado donde no hay rentabilidad. Fíjate que nosotros en estos últimos 18 años hemos pasado por diferentes consultorías en marcas donde es necesario cuando se hace una fotografía del mercado y le tienes que decir a la marca, tienes que retirarte, porque no es rentable estar en un mercado. Porque correcto. Es una decisión que se tiene que tomar. Por eso yo te comentaba que competitividad es una decisión valiente y estratégica. Y interesantísimo, José, el tema. Vamos a seguir hablando de esto. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción que escuchamos es War Machine, la máquina de guerra. Esto es del álbum Black Ice, el hielo negro. Este es el 15º álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC. Esta es una buena pieza de... se oye como los tambores de guerra, War Machine, ¿no? Estamos en guerra. No es cierto aquí. Bueno, los que están en guerra son los candidatos que ya no saben ni con qué darse, porque ya ni la cubeta les alcanza para darse. Pero bueno, en lugar de verdaderamente hacer política y hacer propuestas, no, están agarrándose hasta precisamente, con la cubeta. Precisamente creo que los ciudadanos y los empresarios debemos escuchar muy bien las propuestas, pero sobre todo en este tema que estamos platicando. Correcto. La competitividad. Correcto. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a definir un gobierno para ser competitivo el área geográfica que quiera gobernar y evidentemente que coadyuve al sector empresarial? Y fíjate, precisamente me acompaña José Cav aquí en el estudio. Él es el director general de Segmento Research. Y Laura Alcalá, que nos acompaña virtualmente desde Chicxulub, pueblo, a través de internet. Y fíjate, estábamos hablando del libro este, ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu, vaya apellido, y James R. Robinson. Este par de periodistas estudiaron varias poblaciones y hasta lo que llevo leído del libro, ellos hablan que el fundamento importante es tener gobiernos que no sean extractivos, así lo ponen, porque las políticas públicas que un gobierno ponga pueden ser extractivas, o sea, explotar inclusive a la población, explotar la tierra, explotar los recursos. Nacionalización. Lo que han hecho con el Pemex aquí en México, han sido políticas extractivas, le dieron en la torre a Pemex. O poner políticas inclusivas que dicen o hablan de lo que tú estás comentando, de la que promueven la competitividad. Así es, mira, la competitividad desde un enfoque de ciudad. ¿Cómo podemos definir, me comentabas en el receso, cómo podemos saber si una ciudad es competitiva? Con tres aspectos muy importantes. Okay. Con indicadores, por ejemplo, ¿hay satisfacción y calidad de vida en los ciudadanos? Es decir, ¿cómo está la brecha de desigualdad en una ciudad? Eso es muy importante. Muy importante porque para los inversionistas, ese dato de cómo se está combatiendo la pobreza es muy importante. Por supuesto. O cómo se está manejando el aspecto del medio ambiente. O cómo se está mejorando, o cómo se está hablando sobre los problemas de la movilidad, etcétera. Son indicadores ahorita que son importantes para cualquier inversionista que quiera decir, estoy en Canadá y quiero invertir en la costa yucateca, pero tenemos que saber datos de qué tan competitiva es la localidad. Ah, y un dato muy interesante que se toman los inversionistas, cómo es la calidad de vida de su población. Hay capital humano capacitado, en fin, hay recurso humano. Otro dato es el dato de la transparencia y rendición de cuentas, que es fundamental. Bueno, en algo que, bueno, yo pienso que no andamos tan mal. Bueno, tú dime, sí, en Mérida, yo, ¿cómo andamos? Fíjese que en el caso de el IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, en su último reporte, a través de una metodología muy, muy seria y muy reconocida a nivel nacional, habla que de 74 ciudades, Mérida está en el lugar número 18. No okay. Estamos mal, pero creo que deberíamos ir más para tener una visión de mediano y largo plazo para solucionar muchos problemas, ¿no? Y otro punto muy importante de la competitividad de una ciudad es el grado de atracción y mantenimiento para que vengan inversionistas a una localidad. Interesante, mira, porque me estás haciendo reflexionar y sirve que hablo de Sadassi, por ejemplo, que decidió y puso tres grandes fraccionamientos aquí en Mérida y a su vez, por ejemplo, el fraccionamiento Las Américas se ha llevado premios nivel nacional por estos niveles de vida que le da a la comunidad, porque ellos forman comunidades, ¿no? Así Las es. Américas, pues empezó hace 12, 13 años, pues no sé cuántos habitantes debe de haber allá, pero es una ciudad completa. Sí. Pero empresas como Sadassi que vienen con transparencia, con responsabilidad social y hacen las casas funcionales, a buen precio, etcétera. Sí, son los niveles. Claro, es un asunto de competitividad. Grupo Sadassi es una de las marcas que vamos a darles un reconocimiento como uno de los monstruos de la mercadotecnia 2017, Grupo Sadassi, que es muy importante que en este caso los gobiernos, hablábamos ahorita del libro que estás leyendo tú, que se generen políticas públicas que fomenten el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de las empresas de la ciudad, pero por supuesto también la llegada de nuevas inversiones. Claro. Nosotros en Segmento Research también vamos a hacer un reconocimiento a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Okay. Sin duda, en el 2017 hubo muchas buenas noticias para el sector económico del Estado. Es un asunto de promover la competitividad. Bueno, tuvimos la llegada el año pasado de Cervecería Yucateca, que nos regresaron, ¿no? Una inversión gigantesca. En Canacín llegó una nueva empresa, automotriz, en fin. Sí, cómo no, de ensamble de partes de avión. Es correcto. Gigantesca. Entonces, hay muchos indicadores. La zona económica especial. Correcto. Que esto es un ejemplo actualizado de cómo un gobierno que quiere atraer inversiones y a su vez generar competitividad, tiene que presentarle a los inversionistas este asunto de beneficios fiscales o todo un programa de incentivos para que vengan más empresas a invertir. Fíjate que este concepto que lo leí en el libro este que les digo por qué fallan las naciones, ellos establecen este concepto de que los gobiernos pueden establecer políticas públicas extractivas o inclusivas. Es correcto. Las divide en dos. Uh-huh. Y de todo lo que nos acabas de mencionar, hemos visto que aquí, bueno, este último gobierno ha tenido políticas inclusivas. Es correcto. Nos trajo otro instituto tecnológico. Se abrieron otras. Aunque sé que nos hacen falta más escuelas. Sí, es correcto. Lo importante en este concepto es seguir preparándose y tener una visión de largo plazo que permita que nuestro Estado, obviamente en el caso de nosotros los empresarios, podamos seguir compitiendo, claro, podamos seguir desarrollando proyectos y generando empleos. Esto es el asunto de la competitividad desde un enfoque de una ciudad que es administrada por un gobierno. Por otro lado, está cómo es la competitividad ahora dentro de las marcas, correcto, dentro de los negocios. Claro. ¿Cómo lo podemos medir? Con tres aspectos importantes. Me mencionabas tú, ¿qué indicadores? Correcto. La satisfacción del consumidor. ¿Qué es tan satisfecho está tu consumidor? obviamente que sea rentable la empresa y obviamente que tengamos nuevos y nuevos clientes y nuevos mercados. Son tres indicadores claves para decidir qué tan competitivo es una marca o un negocio. Y fíjate que en estos indicadores que mencionas, creo que también podemos descubrir o ver qué empresas son extractivas. Es correcto. O qué empresas son inclusivas. O sea, empresas que cuiden el medio ambiente, empresas que tengan responsabilidad social, que cuiden a sus stakeholders, que son todas las personas que se relacionan con la empresa. Humano. Eso también, el capital humano. Por supuesto. Eso también les da esos niveles de competitividad. Así mira, es. Qué interesante y con qué claridad nos lo estás explicando. Pero bueno, no te me duermas, Laura. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama Back in Black. Regresaste en negro. Ay, como hay unos... tú cuando despiertas en no. Son aquellos que se quejan de todo, ¿no? No, este es Back in Black. Esta es la segunda pista del disco AC/DC, Back in Black, así se llama el álbum. Reconocido por su riff de guitarra. Es verdaderamente una pieza de hard rock, esto de AC/DC. Bueno, yo sé que usted va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, que se va a soltar el bochornito, pero pues, y si está lloviendo por donde anda, extreme precauciones, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una plática sumamente interesante aquí con nuestro invitado de esta noche, pero antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Otra empresa, José, Línea Peninsular, que tiene, fíjate, es una empresa de carga naviera que fue fundada desde 1984 y tiene sus rutas principales de Progreso, Yucatán, obviamente, Houston, Texas, en Panama City, Tampa, en Florida, Altamira, Tamaulipas y Tuxpan, Veracruz. La visión de un capitán, David Humphrey, que creyó en este, digamos, puente naviero de la península hacia el sur de los Estados Unidos, pues lo ha convertido en una empresa muy confiable, una empresa de muchos años, cuenta con 4 barcos enormes de contenedores, creo que es la principal naviera que tenemos en Puerto Progreso, y pues ellos han tomado medidas necesarias para mantener los más altos niveles de seguridad, tanto en sus instalaciones como los buques. Cuentan con embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos, contenedores refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado. Yo les digo, amigos, si tienes envíos de carga pendiente, márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineaships.com y verás de lo que te platico. Bien, regresamos aquí al estudio. Bueno, es que ya mire, la tecnología, me da mucho gusto hacer alarde de la tecnología, aunque ya saben, en un programa en vivo ni la tecnología tiene palabra de honor, así sé que Laura Alcalá nos acompaña desde Chicxulú, Pueblo, conectada a través de internet, y aquí en el estudio me acompaña nuestro amigo que iniciamos hoy una serie de programas que él nos va a estar trayendo información, contenido, para que aprendamos de esto, este tema de la competitividad, del marketing, de los estudios de mercado, y bueno, pues él tiene 18 años en este mercado, con esta empresa, que también ya trascendiendo fronteras, ¿no, mi querido José? Pues así es. A nivel nacional. A nivel nacional tenemos la oportunidad de hacer proyectos para marcas nacionales, regionales y, por supuesto, locales. Y formamos parte de la AMAI, que es la asociación que, nacional que agrupa a todas las casas encuestadoras del país. Segmento Research, de hecho, es la única agencia regional certificada por la AMAI, que es todo un proceso, una metodología que le da precisión y certeza a todos los estudios de mercado. Órale, ¿estás haciendo estudios de las encuestas ahora de los políticos, no? Por supuesto, cada proceso electoral tenemos la oportunidad de participar en este, en estos indicadores, y yo creo que va a estar muy interesante, como platicamos al principio, ¿no? 2018 va a estar muy interesante. Correcto. Oye, pues felicidades. La verdad que es un orgullo. Bueno, te conozco desde hace 10 años. Hace 10 años y sí, me da mucho gusto verte y cómo ha crecido tu empresa y demás. Pero bueno, seguimos con el tema. Laura, ¿tienes alguna pregunta con esto de la competitividad? Sí, claro que sí. Y bueno, José, con tu experiencia, ahorita con todos estos avances digitales, tecnológicos, una manera concreta tal vez para nuestra audiencia, si nos podrías decir algunos puntos en los que se tiene que fijar hoy en día el empresario para, no sé si llamarle, para corregir esa competitividad, para desarrollar esa competitividad, para que simplemente pueda subsistir en el mercado hoy en día, ya con todos estos cambios tan repentinos, tan rápidos, porque apenas aprendes una cosa y ya cambiaron y tienes que aprender otra. Entonces, algunos puntos que nos puedas compartir en lo que hay que fijarse para lograr esa competitividad. Sí, claro. Mira, me gustaría comentarte un dato muy interesante. Aquí en Mérida, nuestra capital, el 42%, Mérida representa el 42% de todas las empresas en todo el estado. Esa es la magnitud y la importancia de la ciudad de Mérida. Y no solamente eso, el 63% de todo el personal ocupado está aquí en Mérida y el 80% en Mérida. Y el 80% de toda la producción está acá en Mérida. Eso es, y tenemos cerca de 47 mil empresas en Mérida. 47 mil empresas. Parece que no, ¿verdad? Pero realmente... Oye, yo alguna vez, bueno, hace muchos años, cuando empecé yo con esto del coaching, me había metido a este registro. Hay un registro nacional de empresas. De empresas, ¿no? Así es. Sí, de este, si lo vemos por tamaño de empresa, el 91% son microempresas. Correcto. Eso es, también es muy importante este análisis, ¿no? 47 mil unidades económicas, microempresas, tenemos el 7% que son pequeñas, tenemos 1% que son medianas y tenemos prácticamente un 0.3% que son empresas grandes. Entonces vemos este asunto de que están todas las grandes empresas que todos conocemos, pero también hay un gran sector que es el que sostiene. Si vemos bueno, el asunto... Bueno, la pequeña y la mediana empresa, 90 y tantos por ciento, pues es la correcto. Que sostiene... El PIB de Mérida, es ¿no? Es correcto, así es. Bueno, el PIB de Yucatán. El PIB de Yucatán, lo que estamos platicando, ¿no? De la pregunta que comenta Laura, yo creo que el primer tip es, yo creo que ya las políticas comerciales en las empresas, independientemente del tamaño y el giro, ya no pueden estar sustentadas en la improvisación y en el gusto de los dueños de las empresas. No se puede tener... Correcto. Porque me gusta a mí los superhéroes, voy a hacer una campaña promocional de superhéroes, por ejemplo. Correcto. Sí, sí, es un ejemplo, te entiendo. ¿No? Es un ejemplo. Pero debe estar centrado en 5 aspectos muy importantes. Número 1, tenemos que realizar estudios y análisis del mercado. Correcto. Sí, es el primer punto. Yo creo que es importante escuchar el mercado y aterrizar en una estrategia. Si se hace al revés, está muy complicado, dado este asunto. No, pues si lo haces al revés, es como quererte sacar la lotería. Es correcto, ¿no? Yo creo que sí es un volado esto, ¿no? Porque pueden haber marcas que digan, es que yo no hice ningún estudio de mercado, pero y me fue muy bien, pero eran otros tiempos. correcto. Otras formas de economía. Estamos ahorita en una economía del conocimiento. Correcto. Estamos en una economía de independencia del consumidor, ¿no? Entonces, lo primero es, hay que analizar el mercado, muy importante. Segundo, es la capacidad y la decisión valiente de abortar ideas que no están funcionando. O sea, esta reingeniería que tenemos que hacer los empresarios siempre. Pero a veces eso es lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Porque me enamoré de mi proyecto. Sí, sí, o tú dices, esto fue lo que me funcionó y ahora, ¿cómo salgo? ¿Cómo? Correcto. Y todo parte del primer punto. Ve cómo está cambiando la dinámica y tienes que cambiar, porque si no, vas a seguir perdiendo. Ya no eres rentable, ya no eres productivo. Entonces se vuelve una obsesión, ¿no? El tercer punto, tenemos que tener, y lo comentaba Laura la semana pasada, yo los estaba escuchando en el coche, tenemos que tener un capital humano capacitado y motivado. Correcto. O sea, puedo tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si mi capital humano no está capacitado y sobre todo motivado, todas las estrategias que se hagan se van a diluir. Yo creo que sobre todo este último punto, ¿no? Sobre todo lo mencionaste que estamos en la época del conocimiento. Es correcto. Del desarrollo humano, del desarrollo de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento. Julio Olaya diría de la sabiduría. Hay un libro también que te recomiendo que dice del conocimiento a la sabiduría y que es el camino de la humanidad para llegar a una economía del bien vivir, que yo creo que los niveles altos de competitividad nos llevan al buen vivir, que ahorita regresando del corte nos platicas. Y bueno, amigos, ahí está, mire, con palabras simples y sencillas, hasta yo lo estoy entendiendo, entender este concepto básico de la competitividad. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Qué buena canción esta, Thunderstruck. Esta canción es la primera canción del álbum de Razor's Edge de AC/DC, publicado en 1990. Esta canción llegó a posicionarse en el quinto puesto del mainstream rock track del Billboard en los Estados Unidos. Fue lanzada como sencillo en Alemania, Japón y Australia. Este grupo australiano de veras que hizo sensación, es una sensación de buen rock and roll. Hard rock es el género principal de AC/DC, que es quien nos acompañó esta noche aquí. Yo le quiero dar las gracias a usted también por acompañarnos. Yo sé que va, le repito, en su automóvil, baje la velocidad, quédese con nosotros. Por ahí algunos amigos me han dicho que pues el trayecto es muy corto para llegar a su casa y no alcanzan a oír todo el programa. No se preocupe, estos programas son grabados, se graban más bien y se suben a nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com junto con los documentos que nos sirven para conversar con usted. Y ahí los puede usted consultar, volver a escuchar, bajarlos. Yo le recomiendo que lo haga y lo platique con sus colegas, con su familia, con sus socios, con sus trabajadores, porque es información finalmente que nos sirve. Y le voy a decir para qué nos sirve. Para aprender a enfrentarnos a este nuevo mundo que ya lo tenemos encima. Y bueno, pues aquí por eso tenemos especialistas que nos vienen a platicar de ello. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor Marketing Digital, que es la primera agencia de marketing digital en la ciudad de Mérida, que, otra empresa que ha trascendido fronteras y que nos ha acompañado desde hace 8 años. Ellos son socios estratégicos nuestros porque ellos nos han llevado de la mano en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Ellos nos ponen al community manager y pues yo le garantizo que Adibor le va a dar resultados. A Adibor también lo puede escuchar, ellos vienen los sábados cada 15 días, el ingeniero Fernando Santa Cruz, y platicamos de temas de tecnologías de la información, donde también vaya que hemos aprendido. Así es de que métase a su página www.adibor.com.mx. Y bueno, esta noche que estamos dando el inicio con nuestro amigo José Cab, él es el director general de Segmento Research, otra empresa de marketing. Bueno, tú eres de estudios de mercado, tú vas un poco más allá de nada más el marketing, ¿no? O sea, una empresa muy completa para, sobre todo el tema que nos trajo hoy José de la competitividad y cómo hacerle estos datos, José, que nos has dado. Luego a nosotros los empresarios se nos borran, oye, 40, ¿qué dijiste? 48 mil. 47 mil. Empresas, unidades económicas. En Mérida. En Mérida. Sí. Mérida representa el 63% de todo el personal ocupado en el estado. O sea, Mérida es una ciudad muy importante. Muy importante. Oye, ¿y cuál es la segunda ciudad que le sigue de Mérida? Que es Valladolid. Valladolid, que viene con mucho impulso. Y además vienen muchos proyectos muy interesantes de marcas, como Grupo Xcaret. Ah, bueno, el sector turístico. Sí, el sector turístico. Viene muchos proyectos en esa zona del oriente del estado, que es parte de lo que te comentaba al principio. La competitividad que los gobiernos tienen que hacer políticas públicas para impulsar desarrollo. Correcto. No solamente en Mérida, que hoy la estadística marca que Mérida como que concentra mucha parte de la producción. El reto, yo creo, es cambiar estas estadísticas, que también el interior del estado o los 105 municipios del estado también tengan, se vean incluidos otra vez, claro. No se centralice aquí todo en la ciudad de Mérida. Y fíjate que me hace sentido entonces el cómo pelearon por esta zona económica especial, claro, hasta que se logró. Sí. Hemos tenido a nuestros amigos de Canieti, varias empresas, porque ellos son los principales promotores. De esta zona económica especial, y hasta que se logró, y en Progreso. O sea, porque Progreso también ha estado creciendo favorablemente también con el proyecto de logística que se está estructurando, ¿no? Sí, lo que es la zona metropolitana, que es la ciudad de Mérida, Progreso, pues Humán, que está caminando, Canacín, que al final de cuentas es una zona metropolitana que debe caminar junto en la competitividad. Oye, y José, ahora que nos platicas esto, bueno, vamos a cambiar de gobierno también ahora en las elecciones. ¿Cuáles son las rutas o cuál es tú, bajo tu la especialidad que tienes en competitividad, qué tendríamos que hacer con este gobierno para seguir esto que dices tú, ampliar esa concentración, volvernos más influyentes, subir los niveles? Estamos en el 18 del IMCO, pues no sé en qué nivel deberíamos de estar, pero sí, creo que tenemos potencial para eso. ¿Qué le pedirías a los gobiernos que va a entrar? O sea, ¿qué nos hace falta hacer? Yo creo que continuar con este empuje de desarrollo. Correcto. Yo creo que falta también incluir otras zonas. Correcto. Pero como comentamos a un principio, los inversionistas buscan no solamente cuestiones de estrategias fiscales, sino ven otros aspectos como la calidad de vida que tienen las zonas, ¿no? Eso es muy importante. Oye, y la calidad de vida de la ciudad, yo creo que es bastante buena. Bueno, ¿hay alguna medición que nos pueda o comparar con otras ciudades? Precisamente este dato del IMCO que nos pone en el número 18, Mérida sobresale en aspectos, por ejemplo, del medio ambiente, sobresale en aspectos de certeza jurídica. Sin embargo, hay más desafíos. El día del aniversario de Fórmula en los Negocios, estuve hablando con el ingeniero Francisco Eguam, que él es el presidente del Colegio de Ingenieros, y él hablaba que tenemos un reto muy importante en cuidar el agua. Sí. Tenemos mucha agua, pero no hemos hecho cosas buenas para cuidarla, sí, para protegerla. Creo que un asunto clave es lo que significa la competitividad. Correcto, tomar decisiones correcto, valientes, correcto, y estratégicas. Porque si no, la ciudad, ya somos en Mérida cerca de 1,000,000 de habitantes. Y se tiene que tomar decisiones como el asunto de la basura, el asunto de la movilidad urbana, el asunto del agua que tú estás comentando. O sea, son asuntos que se pueden ir acumulando, y si no se toman las decisiones valientes y estratégicas, pues no solamente vamos a dejar de ser el número 18, sino podemos bajar. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? En ciudades como se viene a la mente como Querétaro, cómo ha avanzado impresionantemente Querétaro, ¿no? Es porque están tomando esas decisiones en el mediano y largo plazo, esa visión que debe tener el gobierno en colaboración con los empresarios. Sí, yo creo que, bueno, y no dejemos atrás a los ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Es esas tres partes fundamentales, es correcto, de nuestra ciudad. Es correcto. Pues, mi querido José, la verdad que bienvenido. Sé que nos vas a estar trayendo información muy importante. Yo te pediría dónde te pueden localizar, todos nos los pueden, que están interesados. Pueden entrar en buscar nuestra fanpage en Segmentos Research. Ahí aparecen todos nuestros datos en el Facebook, en el Twitter o en la página de internet. Pueden poner Segmentos Research. Y precisamente nosotros colaboramos con Adibor, en nuestro socio correcto, estratégico. Órale, y pues imagínate, ellos ven toda esta parte tecnológica. De marketing digital. De marketing digital con Fernando Santa Cruz. Pues te agradezco. Pues muchísimas gracias. Y muchas gracias. José Cap, director general de Segmento Research, y Laura, que se despide de ustedes. Laura, vámonos. Gracias, Robert, gracias, José, y gracias, amigos, por escuchar. Muchas gracias. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, tiene la reflexión. Busquen a José, sobre todo para esos estudios de mercado y toda esta información que nos tiene para verdaderamente darle al clavo cuando pone usted su empresa. Y invierta, háganlo, sea valiente, métale billete a Mérida, que vamos a hacer bastante, bastante más de lo que hemos hecho. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.